La recuperamos. Muy bien, pues vamos a seguir con la segunda parte del seminario. Tenemos la presencia de la doctora Sandra Castillo de la Universidad Nacional Experimental de la Guayana en Venezuela y nos va a presentar algunas reflexiones alrededor de la pregunta: ¿cuáles competencias investigativas deberían ser desarrolladas por los docentes de matemática? Entonces, Sandra, pues sin ma mayor preámbulo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, solamente comentarte que todos tienen a disposición la presentación en esta liga y que sería para fines de que te podamos seguir en tu presentación, si puedes hacer referencia a la mica que estás platicando. Y bueno, sin mayor preámbulo, te Sí. cedo la palabra. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Gustavo. La verdad que pues, me complace muchísimo que me hayas hecho esta invitación. Quisiera que verificara si está bien el sonido, si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, realmente lo que el tema que les traigo es saber cuáles son esas competencias investigativas que deberían ser desarrolladas por los docentes de matemática. Como bien lo dijo Gustavo, yo trabajo en la Universidad Nacional Experimental de Guayana, en Venezuela, y bueno, quisiera conversarles un poco acerca de la experiencia que yo he tenido en esto de las competencias investigativas, ¿no? Yo voy a seguir más o menos la secuencia de las láminas que yo les mandé, por lo tanto, pues vamos a ir viendo una a una, ¿no? Los temas que pienso desarrollar es la definición de competencia, cuáles son las competencias, okay, una competencia investigativa. Vamos a ver dos esquemas de competencia y un tercer esquema, que es el que yo hice como un compendio de los dos anteriores. Vamos a tener una visión general de lo que es la investigación y las competencias investigativas desde la óptica de los docentes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, que es donde yo laboro, y cuáles serían esas competencias investigativas del docente de matemática que utiliza TIC o tecnologías de información y comunicación. Finalmente, pues vamos a hacer algunas conclusiones. Ok, entonces, ¿qué entiendo yo por competencia? Realmente hay tantas definiciones de competencia como autores puedan imaginarse, ¿no? Hay en boga toda una onda, una ola sobre trabajar sobre competencias, hacer el currículum sobre competencias. Entonces, a mí me gustó muchísimo una concepción que se tiene de competencia que es de Argudín, que él dice que se constituye en un conjunto de comportamientos relacionados al aspecto socio, cognoscitivo, sensorial y motriz que permiten a la persona desenvolverse en una función o actividad. Hago énfasis en esta parte del aspecto socioafectivo porque realmente ustedes pues trabajan mucho toda la parte esta relacionada con la sociedad, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que esas competencias tengan ese aspecto socioafectivo. Por supuesto, el aspecto cognoscitivo, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, la parte sensorial, la parte visual, la parte con todo lo que dicen que entra por los ojos, para otros es más fácil aprender escuchando, otros haciendo. Entonces, se incluye en toda esta parte sensorial. Y motriz, bueno, precisamente por la movilidad que se le puede dar a las diferentes concepciones, ¿no? Entonces, vamos a tratar la competencia este conjunto de comportamiento relacionado con diferentes aspectos que tiene una persona para desenvolverse en una tarea o en una actividad. ¿Qué entiendo entonces por competencia investigativa? Digamos que todo investigador tiene que tener unos procesos que abordan la integridad de ese docente, pero ese desarrollo de competencias hace mención a dos grandes características que son las necesidades del investigador y las características propias que desee poseer para que esos procesos investigativos sean realizados de manera efectiva y funcional. Esto pues tiene que ver con la parte de que el docente debe formarse para ser investigador también, porque si bien es cierto, las aulas se convierten en un laboratorio digamos, para que el docente haga investigación, pues él debe desarrollar ciertas características que lo hacen ver como un docente investigador. Me puse a investigar un poco, ¿no?, acerca de cuáles serían esas competencias que debe desarrollar un docente de manera investigativa y me encontré con dos esquemas. Uno es el esquema de Ayala. Ayala nos plantea unas metacompetencias. Él habla de tres metacompetencias fundamentales. Una, que es la mental. La competencia mental incluye todo lo que sería la observación, el descubrimiento, la consulta, esto entre pares, la interpretación, perdón, las críticas analíticas, el desarrollo. Sí, dime. Perdón, Sandra. Dime. Es que me están reportando aquí que te oyen muy bajito algunos. Yo la escucho bajo. Bien en realidad, pero no sé, los demás ya. Me están reportando que no escuchan muy bien. No sé si sea posible que hables más fuerte. Sí, claro, cómo no. Vamos a hablar un poquito más fuerte. Ahí me escucharán mejor, repórtame a ver. Ahorita que ellos nos reporten. Sí, ok, perfecto. Bueno, adelante. Continuamos entonces, ¿no? Les decía que uno de los esquemas que trata sobre el desarrollo de competencias es el esquema de Ayala, y Ayala plantea metacompetencias, y cada una de estas metacompetencias pues tiene a su vez un grupo de competencias que las involucra dentro de ella. Entonces, por ejemplo, la metacompetencia mental habla sobre las competencias de la observación, la descripción, la consulta, la interpretación, el hacer críticas analíticamente, y sobre todo habla del desarrollo y la construcción de la creación de teorías y modelos. Todo lo que involucre estos aspectos estarían dentro de la metacompetencia mental. Hay otra metacompetencia que debe desarrollar un docente investigador, que es la metacompetencia procedimental. ¿Y a qué nos referimos con esta metacompetencia? Se refiere a lo que es el diseño, la experimentación, la comprobación y la sistematización de todos esos datos y la información que él tiene en sus manos, ¿no? Entonces, todo lo relacionado con procedimiento está en esta metacompetencia. Luego viene una tercera metacompetencia que se relaciona con las metacompetencias comunicativas y las interpersonales. Justamente esto que estamos haciendo nosotros, el comunicarnos, el hacer nuestros trabajos abiertos a todas las comunidades, no solamente a las nuestras aquí en Venezuela, sino poderlo transmitir y poderlo compartir con otros pares, en eso estamos hablando de comunicación. Entonces, todo lo que tiene que ver con crear literatura, hacer artículos, realizar comunicaciones, realizar conferencias, ponencias, todo esto tiene que ver con lo que es la metacompetencia de comunicación, y la interpersonal, lo que es el trabajo en equipo. Luego tenemos entonces que estas tres metacompetencias vistas en este esquema de Ayala, pues en mi opinión, pues le hace falta algunos elementos que yo los complemento con otro modelo que encontré de desarrollo de competencias, que es el esquema de Muñoz, Quintero y Munevar. Estos tres investigadores hablan de cuatro grandes competencias, que son las competencias para preguntar. ¿Cuándo digo yo que un docente tiene competencias para preguntar? Bueno, cuando desarrolla habilidades para el manejo eficaz de la pregunta, que yo aquí escribí cualitativa porque básicamente mis investigaciones se basan en investigaciones cualitativas, pero bueno, una pregunta puede ser también bien formulada para o que conduzca a una investigación cuantitativa, ¿no? Pero repito, como trabajo más con la cualitativa, por eso hice énfasis en ello. Cuando el docente es capaz de formularse esas preguntas para estudiar los diferentes fenómenos que observa a su alrededor, entonces está desarrollando esta competencia para preguntar. Y cuando él es capaz de estructurar esquemas útiles para la realización, por ejemplo, de entrevistas, eso también le está dando a él los elementos que indican que tiene una competencia para la formulación de preguntas. Otra metacompetencia es la metacompetencia o la competencia observacional. ¿Cuáles serían los descriptores de estas competencias observacionales? Para un investigador es importante observar. Esta característica es propia de esta competencia, lo cual se puede traducir en diferentes tipos de observación. Puede ser pasiva, puede ser moderada, solamente el investigador apenas si se involucra, puede ser una observación activa, que es donde él está completamente involucrado en ese proceso de investigación, y completa porque no solamente que él observa, sino que a su vez él es observado como investigador. Otro de los descriptores de estas competencias observacionales es el poder registrar todas las observaciones que él hace a través de muchos instrumentos que puede elaborar, algunas listas de cotejo, pero en esencia esta competencia es la capacidad que tiene el docente investigador de observar todo lo que tiene a su alrededor y poder captar de esas observaciones lo que realmente más le interesa estudiar, ¿no? Tenemos también otra competencia, según este esquema, que son las competencias analíticas, que si nos vamos un poquito al esquema anterior, serían las metacompetencias mentales, porque aquí es donde hablamos de lo que son el análisis de datos, el establecimiento de categorías, la clasificación de relaciones semánticas y la distinción y elaboración de los diversos tipos de dominio. Entonces, aquí el investigador debe tener cierto dominio de todos estos descriptores para poder decir que está o que tiene estas competencias analíticas, ¿no? Hay otro tipo de competencia, que son las escriturales, que corresponderían, digamos, al tercer elemento de las metacompetencias o el esquema anterior, que es la redacción de informes finales, el desarrollar redacciones que tengan, por supuesto, orden, lógica, propiedad y un estilo, que bien puede ser un estilo propio o un estilo ya definido, y ese socializar ese informe escrito, el dar a conocer a sus pares todo lo que se está haciendo, entonces es un descriptor de que realmente el docente está transmitiendo como investigador todo lo que está haciendo y no lo está dejando dentro de la gaveta de su escritorio. Entonces estas competencias las podemos ver en la siguiente diapositiva. Se colocan las cuatro competencias o metacompetencias y al lado los descriptores de esas competencias. Entonces me di a la tarea porque, como les decía anteriormente, observé que faltaban dos o tres competencias que todo docente debe también tener. Y me hice un propio esquema, que es este que yo les estoy mostrando. No sé si ya me siguen con las láminas, en donde yo les muestro todas las competencias anteriores y les agrego las que serían las tecnológicas. Porque si bien es cierto, nosotros estamos en un mundo globalizado, todo. Fíjense, estamos comunicándonos en este momento. Aquí en Venezuela yo tengo las 8:15 de la noche. Ustedes ya tienen aproximadamente, creo que un cuarto para las 8. Y podemos, gracias a esta tecnología, podernos comunicar de diferentes latitudes. Y esto es una de las competencias que debe tener todo docente investigador. Tener manejo, al menos un manejo mínimo o básico de lo que son todas las tecnologías que nos ofrecen alternativas y se prestan como herramientas para poder tanto hacer investigación a través de ellas como que nos permitan procesar datos. Por ejemplo, hay muchos software que como investigadores pudiéramos usar para todo lo que es el análisis de datos. También, por supuesto, nos ayuda a hacer nuestras presentaciones, nos ayuda con nuestros estudiantes a la utilización de software matemático en diferentes clases para desarrollar diferentes estrategias, o sea que debemos estar realmente comprometidos con lo que es la tecnología y la modernización, todo esto, ¿no? Entonces, les decía, hay varias competencias, algunas de ellas van a observar que estaban ya en los dos esquemas anteriores y pues simplemente quise hacer un aporte con lo que serían las competencias tecnológicas. No sé si me quieren hacer alguna pregunta o las dejamos todas para el final. Tú me dices, Gustavo. Sí, acostumbramos al final a hacer las preguntas, Sandra. Ah, perfecto, ok. Entonces, vamos a ver un poco cuál sería la visión después de que yo hice todo este estudio acerca de cuáles serían las competencias investigativas. Yo hice una encuesta descriptiva a los docentes que trabajan aquí en mi universidad en la maestría en enseñanza de la matemática. Y yo quise saber qué dicen los docentes de mi universidad con respecto a la investigación. Encontré, pues, cosas bastante interesantes, ¿no? Como que algunos ni siquiera están preparados para ser tutores de algunos trabajos, algunos adolecen de lo que es la parte de análisis de datos, les hace falta como fortalecer esa parte. Y entonces yo digo, bueno, si somos docentes, estamos dando clase en una maestría, estamos formando investigadores, pues nosotros debemos estar formados también como investigadores para impartir esas clases. Entonces, lo que encontré fue lo siguiente, la actitud que ellos tienen es que consideran que la vía para darle solución a los problemas educativos definitivamente está en la investigación. O sea, si nosotros conocemos la naturaleza de lo que está pasando a nuestro alrededor y vemos o detectamos algún problema, a través de la investigación nosotros podemos darle solución a ese problema. Esa es la actitud que tienen ellos frente a lo que sería la investigación. Con respecto a los aspectos curriculares del área de la investigación, ¿qué encontré yo? Encontré que el 80% de los docentes encuestados manifestó que tuvieron dos profesores en las clases de investigación a lo largo de su formación de pregrado y dos profesores en sus estudios de maestría. Esto me lleva a pensar que realmente la investigación la estamos dejando únicamente para cumplir con requisitos dentro de nuestros programas de posgrado o de pregrado en el momento que nos toca graduarnos. Entonces yo digo, si nosotros en el aula tenemos todo un laboratorio de investigación, ¿por qué no formamos a nuestros docentes desde el principio de la carrera hasta el final para que ellos sean investigadores en sus propias aulas? Entonces me encontré que es que realmente no les enseñamos a investigar. Por lo menos en nuestros programas tenemos solamente entre dos y tres materias que tienen que ver con investigación, están muy parceladas y distantes una de la otra. Esto es lo que me lleva a mí realmente a posteriormente presentar lo que en mi tesis doctoral, porque esto es solamente un pedacito, de hacer una propuesta de un programa de formación en investigación en nuestros participantes de nuestra maestría en enseñanza de la matemática. Entonces, por ahora. Ahora, en lo que les estoy presentando es como que el abreboca de lo que me llevó a hacer posteriormente un taller, hacer otro tipo de encuesta, formarlos con algunas de estas competencias. Entonces, como les digo, por ahora lo que quiero es mostrarles cuáles son esos aspectos que los docentes, cómo ven los docentes. No me digas eso. Ay, por ahí hay un ruidito. Ajá, tenemos las que opinan los docentes de las características del trabajo de grado. La mayoría contestó que su trabajo de grado fue un trabajo individual y fue integrado a algunas áreas del currículo. Es decir, ellos no hicieron investigaciones aparte de lo que les pide el programa. O sea, investigaron solamente en el momento en que tenían que hacer su tesis o su trabajo de grado. Pero no se hizo investigación que Dices a ellos les que no. sirvió durante su carrera universitaria que pudieran hacer otras investigaciones. No, simplemente cumplieron con un requisito. Entonces era un trabajo individual, no había trabajo colectivo de investigación. En cuanto al enfoque epistemológico de que le dan a los trabajos de ¿Qué grado, queda de el enfoque más ti? utilizado es el fenomenológico, que está definido como el trabajo que trata de explicar la experiencia humana desde la perspectiva de la crítica. Perdón, Sandra, que te interrumpa. Epistemología. Dime. Perdón, es que Leticia, ¿nos escuchas? Sí. ¿Podrías silenciar tu micrófono? Es que oímos a tu nene o nena. Vale, un momento. Muy bien, adelante, Sandra. Ok, seguimos. Ajá. Les decía entonces que los enfoques epistemológicos que más se utilizaron en las investigaciones que ellos han realizado es el fenomenológico, pues porque está definido como el método que trata de explicar esa experiencia humana desde la perspectiva del que la vive, ¿no? Entonces, son los fenómenos que ellos observan los que prácticamente siempre termina siendo investigado. Luego, ¿qué paradigmas y modelos aprendidos en el área de investigación ellos tienen? O sea, el modelo que más vieron siempre fue el teórico empírico analista. Hablaron también de la etnografía en el aula, de la teoría fundamentada, de la investigación acción, del constructivismo psicológico, ya como corriente, ¿no? De pensamiento, del constructivismo pedagógico, el aprendizaje significativo y el aprendizaje por descubrimiento. Básicamente, los trabajos que yo analicé de los docentes que habían hecho investigación aquí, pues tratan de estos temas, ¿no? ¿Cuáles son los diseños de investigación que ellos utilizaron? tanto en estudios de pregrado como de posgrado. Utilizaron diseños experimentales, explicativos, interpretativos, usaron mucho el estudio de caso y también hicieron estudios correlacionales. Prácticamente todos marcados dentro de la investigación pues cualitativa, ¿no? El aprendizaje de proceso de investigación. Ellos dicen que por encima del propósito de las maestrías, de los programas de maestría, que es el diseño y desarrollo de investigaciones, prácticamente, aunque ese es el fin último, casi no se produce. Nosotros aquí en Venezuela adolecemos de un síndrome que creo que ya se conoce en todo el mundo como el síndrome del TMT, de todo menos tesis. Y lo lamentable de todo es que últimamente se nos está convirtiendo en todo menos tutor, porque resulta que pues tenemos gente que quiere investigar y no tenemos muchos tutores. Entonces realmente es un problema que tenemos a nivel de investigación, porque aunque nuestro programa de maestría, repito, el fin último es enseñarlos a investigar, es culminar sus investigaciones, pues realmente hacen toda la escolaridad y cuando terminan la escolaridad llegan hasta allí. Dicen, entre otras cosas, que no se les ha enseñado a investigar, que no saben plantearse un problema, no saben cómo plantearse los objetivos, tienen problemas con la metodología que necesitan utilizar. O sea que realmente hay un problema, diría yo, pues grave, ¿no? Por eso es que, pues como les digo, este fue el problema que yo observé en mi universidad y me di a la tarea de ponerme a investigar. Y resulta que no solamente está pasando aquí en Guayana, que es donde yo vivo, sino que esto mismo nos está ocurriendo en diferentes sectores del país. O sea, la investigación está siendo solamente, digamos, el eslabón, perdón, el escalón que ellos necesitan para poder hacer su trabajo de grado y muchas veces solo pedir un ascenso. Entonces, estamos formando en este momento un grupo de investigadores bastante, bastante numeroso porque queremos tener generación de relevo, o sea, necesitamos que siga gente investigando todos los problemas que hay en nuestra sociedad. Ahora, les hablo un poquito de las competencias investigativas que ellos dicen que deben desarrollar. Ellos dicen que deben interpretar, deben argumentar, deben observar. El análisis para ellos es sumamente importante, pero muchos no lo logran y dicen que no se les han dado las herramientas para ello tampoco, ¿no? O sea, ese desarrollo de análisis no lo tienen muy bien claro. Deben tener competencias para registrar todos los datos que encuentran, la manera de redactar y el hacer los informes finales, pues también han manifestado que tienen problemas al respecto, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, si ustedes están dentro de los esquemas anteriores que yo les mostraba y que deben ser desarrollados para que podamos formar un docente investigador. Ahora bien, ¿qué encontré respecto a la triada tecnología de información y comunicación con respecto a la investigación, educación y educación? Encontré lo siguiente, que investigar haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación implica adaptarse a los nuevos tiempos. Se vive en un mundo globalizado en el cual se genera información de forma permanente y constante. Esto es, digamos, básico, ¿no? Esto lo conocemos todos. Todos sabemos que existen las tecnologías, todos sabemos que son bondadosas, todos los queremos utilizar, pero resulta que también adolecemos de una formación, digamos, contundente en cuanto al uso de las tecnologías. Muchas veces es porque nuestros centros educativos pues no cuentan con la plataforma ni con todos los recursos para poder tener y disfrutar de estas tecnologías de información y comunicación que nos pueden servir como herramienta. Pero muchas veces es también porque tenemos todavía docentes que increíblemente se ponen como una venda y siguen con sus clases tradicionales y no le ven, digamos, o no le sacan todo el partido y provecho que realmente se les debe sacar. Entonces, por eso en nuestra actualidad debemos tener, por un lado, el desarrollo de esas habilidades en tecnología y que yo le llamo, pues, digamos, capacidades tecnológicas que debe tener el docente, por otro lado, y el conocimiento tecnológico que debe tener, por otro lado está el conocimiento pedagógico, o sea, el conocimiento que ellos deben tener para poder encontrar las estrategias y que el aprendizaje y la enseñanza se den de la mejor manera, Por otro lado está el conocimiento disciplinar, que es el conocer realmente la matemática o la asignatura que el docente quiera dar, debe apropiarse de todas sus concepciones, debe apropiarse de qué realmente, o sea, de ese saber matemático. Entonces hay esas tres aristas y entre las tres debe estar la investigación presente. Entonces, ¿qué siguen pensando los docentes con respecto a las TICs? Dice que son excelentes medios para aprender a socializar el conocimiento, que facilitan el contacto entre pares con información de interés y que estas discusiones que se generan favorecen el desarrollo de habilidades como la formulación de preguntas y propuestas de investigación, así como el análisis e interpretación de la información. Esto se refiere básicamente a que las tecnologías pues, nos permiten ese contacto y esa interacción con nuestros pares y que una investigación que yo esté haciendo aquí en Venezuela, por ejemplo, si yo la comparto con gente como ustedes en México, con gente en Argentina, con gente en Brasil, pues a lo mejor tenemos puntos de coincidencia y estas tecnologías nos pueden ayudar a desarrollar propuestas y llegar a crear redes de investigación. ¿Qué dicen los docentes entonces con respecto a esta tríada? Que enfrentar a los docentes de matemática a esta diversidad de estudios que se generan en estas diversas latitudes, como les decía anteriormente, logran la revisión de temas propios de lo que es la disciplina y hacen abordajes. Los resultados de investigaciones que realizan los docentes en otra parte del mundo alimentan, por supuesto, lo que es su investigación propia. ¿Qué debemos hacer? Motivar a los docentes que están en proceso de formación investigativa para que se dediquen, yo diría que al menos 3 horas diarias, a consultar la web cuando ellos están en ese proceso de investigación y de indagación, de tal suerte que se les guíe para que logren sistematizar la búsqueda de información y que puedan estar al corriente de los últimos estudios realizados en el área, en este caso, de la educación matemática, pero esto es válido para todas las áreas. Entonces, nuestras investigaciones sí las podemos hacer por la web, pero debemos tener también, digamos, la guía o esas infografías que nos ayudan a poder canalizar tanta y tan diversa información que hay, que debemos hacerlo de una manera pues estratégica, ¿no? No podemos hacerlo a lo loco porque nos perdemos y podemos naufragar. Entonces, después de todo este estudio que yo les he presentado, de que cuáles son las competencias investigativas que debemos desarrollar, cómo ven la investigación los docentes y cómo yo he visto por mi experiencia aquí en la maestría, cómo veo a los docentes, pues llegué a estas conclusiones. De forma general, se demuestra que no ha sido fácil construir competencias en los estudiantes en los diferentes momentos del programa de maestría. Esa es una tarea que posee un sinnúmero de obstáculos que de alguna forma se han querido sobrepasar, pero para la visión de algunos autores se pudiera hacer más al respecto. Es decir, que ellos piden como un poco más de compromiso con la institución hacia ello. Y por otro lado, los docentes pues también piden compromiso por parte de los participantes en la maestría para que se involucren en el proceso de investigación, ¿no? Las posturas investigativas actuales son muy claras al respecto, pues un investigador también debe saber lo necesario para dar a conocer su trabajo y saberlo comunicar. Las asignaturas relacionadas a la investigación como área de conocimiento deben acercarse a facilitar el desempeño para que los estudiantes construyan y desarrollen competencias en ese sentido. Es por lo tanto que les digo que es algo mancomunado, o sea, es institución, es docente, es participantes. Bueno, realmente, como les decía, esto es un pedacito de lo que yo he hecho, de lo que hice, pues, para avanzar en lo que fue posteriormente en mi tesis doctoral. Y si ustedes están interesados en consultar más este material en detalle, pueden consultar la revista que yo les cito al final de la presentación, porque está en unas actas en Brasil, me publicaron este artículo y ahí pues podrán conseguir mayores detalles, ¿no? También en la última diapositiva yo les dejo mis correos electrónicos, tanto el institucional como el personal, para que, bueno, para recibir sus comentarios y si tienen dudas, pues con muchísimo gusto, si está a mi alcance, se las despejo. Entonces te cedo la palabra, Gustavo, para ver si tienen por ahí algunas preguntitas que hacerme. Muy bien, muchísimas gracias, Sandra, por tu presentación. No sé si ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Quedó todo claro. No, es que tarda un poquito en reaccionar todos. Es un poco más lento. Aquí está, Lorena. Lorena, adelante, te cedo la palabra. ¿Te puedes presentar un poco para Sandra? Y igual a todos los que pregunten, sí, por favor. Adelante, Lorena. Sí, gracias. Buenas tardes, Sandra. Yo soy Lorena, trabajo con Gustavo en una tesis de doctorado que estamos haciendo en el doctorado interinstitucional de la Universidad Autónoma de Guerrero y de construcción de conocimiento, construcción social del conocimiento matemático. Entonces, hola, sin embargo, sí, hola, trabajo en Zacatecas, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y me toca un poco orientar las actividades justamente de los docentes en torno a capacitación y actualización, y pues igual trabajamos el asunto de las competencias. Entonces, un poco me quedó una duda cuando tú hablas, cuando tú marcas una triada en lo disciplinar, en lo pedagógico y en, dijiste, otro aspecto, que requería el profesor. No, al volver a separar en esta triada, en estos tres ejes que tú planteas, ¿no estás desarticulando nuevamente como el concepto justo de competencia? Bueno, sabes que después de que les dije que justamente existen estos tres ejes, lo veo como un eje transversal, en que lo dije en un momentito, que como un eje transversal, es decir, que arrope esos tres pilares fundamentales, debe estar la investigación. Si bien es cierto, o sea, es como algo que va desde el principio hasta el final. Es decir, cuando yo hago un conocimiento o me quiero apropiar de un conocimiento pedagógico, vamos a ponerlo por ahí, por ese ejemplo, yo necesito investigar. Cuando yo quiero apropiarme de una herramienta tecnológica, yo necesito investigar. Y resulta que cuando yo doy mis clases, en ella yo tengo un laboratorio, ¿verdad? Entonces, esa investigación que yo hago con el uso de esos tres ejes, yo debo articularla, o sea, lo que yo quiero decir es que esos tres ejes los debo articular con la investigación. Es precisamente, no desarticularla, es justamente que la investigación debe estar presente en todo. Y desde el comienzo hasta el final. No como parcelas, ni como que aquí vamos a investigar un pedacito y ya. No. Es que la investigación y el desarrollo de esas competencias investigativas deben estar desde el comienzo hasta el final. No sé si me explico. No sé si respondo un poco a tu pregunta. Sí, hasta cierto punto sí. Lo que pasa es que comentabas, por ejemplo, el profesor, por ejemplo, en el eje de lo disciplinar, debe dominar los conocimientos matemáticos. Pero entonces ya cuando habla uno de dominar conocimiento, no estás hablando ya en términos de competencia, porque justamente qué significa dominar los conocimientos matemáticos para la impartición de estos conocimientos matemáticos en el aula. Finalmente eso es lo que me interesaría que el docente desarrollara como competencia. Entonces no me interesa que domine los conocimientos, es decir, ese no es mi eje central, sino fundamentalmente lo que me interesa es que los domine para y en el aula finalmente, ¿no? Para lograr aprendizajes en los estudiantes para que él mismo logre desarrollo de competencias en los estudiantes. Entonces, por eso me parecía que un poco cuando marcabas estos tres ejes, Sí, dime. Sí, no, que quizá la palabra, el dominar es de dominio, o sea, no de que él domine con su conocimiento todo, no, sino que es él se apropie, más que el dominio es que el docente esté apropiado del conocimiento, que si él se apropia del conocimiento, él fácilmente lo puede transmitir, o sea, es a ese dominio que yo me refiero, no es de, no sé si fue que la palabra de repente pues trae como confusión, ¿no?, de que el docente domina, o sea, no es de esa perspectiva, es que el docente debe tener el dominio del, por ejemplo, si vas a enseñar funciones, el docente debe saber, debe estar apropiado de lo que es una función para poderla explicar, porque si él no posee ese conocimiento, entonces difícilmente va a poder transmitir algo que él no conoce. ¿Sí me explico? Entonces él tiene que tener dominio de ese conocimiento. Él tiene que tener dominio de varios conocimientos, pero ese conocimiento disciplinar es necesario. Que con el conocimiento pedagógico te va a dar la oportunidad de que se dé ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si tienes conocimiento de la parte tecnológica, pues te va a dar las herramientas para poder, digamos, facilitarle al alumno ese aprendizaje, ¿sí? En ese aspecto era que yo me refería del dominio. Quizá la palabra era apropiarse más que el dominio, ¿sí? Sí, Sandra, ok. Sí me queda un poco más claro. Muchas gracias. Esa era mi pregunta de momento. Gracias a ti por tu intervención. Muchas gracias, Lorena, por tus preguntas. Leticia, te cedo la palabra, adelante. No sé si te puedas presentar para Sandra. Sí, bueno. Hola, Leticia. Se me hace que... Leti, ¿nos escuchas? Gustavo, ¿no escucho a Leticia? Sí, yo tampoco. Es que se me hace que se le olvidó. No, desconecta. Hace rato sí te escuchábamos. ¿Te acuerdas que a lo mejor silenciaste el micrófono? ¿Leti? Ah, sí. El ala de la niña, quizá. Sí, a lo mejor. Ahorita no te escuchamos. No sé cómo silenciaste. Bueno, en lo que ahorita, a la derecha o izquierda de donde está el botoncito de llamar o colgar, está la opción de silenciar. No sé si esa usaste, Leticia. Pero mientras tanto, no sé si alguien más quiera pedir la palabra. Ok, entonces esperamos por escrito si quieres, Leticia, tus preguntas y ahorita le cedemos a alguien más la palabra. No sé si alguien más quiera. Sí, cómo no. Muy bien. Oye, yo tengo una pregunta, Sandra. Decías que es una parte pequeñita de tu investigación lo que nos presentaste hoy. Toda tu investigación de doctorado, más o menos, ¿en qué consistió? ¿Qué más hiciste? Sí, fíjate, en esta primera oportunidad lo que les presento es la opinión de los docentes. O sea, investigué un poquito los docentes, cómo están ellos en investigación, en el área de investigación. Posteriormente yo pasé un instrumento a los participantes de dos cohortes de nuestra maestría para saber, pues, de parte de ellos cómo eran vistas esa investigación, el área de investigación, cómo la ven ellos. Luego que yo veo cada uno de los puntos de vista, tanto del docente como del alumno, y que yo hago este estudio de cuáles serían esas competencias a desarrollar, entonces yo elaboré un taller, diseñé un taller. Este taller consistía en el estaba o está guiado para desarrollar competencias en los estudiantes. Y pues un poco lo que hice fue como sensibilizarlos, ¿no? Porque sé que estas competencias, pues nosotros las tenemos por ahí, solo que no están desarrolladas del todo, porque pues están como dormidas, pues diría yo, ¿no? Entonces hice este taller, ellos lo realizaron, pasé instrumentos a lo largo, o sea, al principio, al medio, al final, del desarrollo de esas competencias, y elaboré ¿cómo se llama esto? Un instrumento en donde es un instrumento de evaluación de competencia. Ahí yo fijé los niveles de competencia esperados y fijé los niveles de competencia reales, es decir, lo que ellos poseen al término del taller, ¿no? También lo hice con los que ellos tenían al inicio. Entonces me di cuenta cuál era esa brecha que existe entre, como quien dice, el deber ser y lo que realmente tenemos. Es decir, por un lado ellos dicen que requieren de esas competencias, que necesitan esas competencias. Algunos las tienen desarrolladas, otras no mucho, pero por otro lado, con base en lo que es la literatura y con base en los docentes, pues hay competencias que requiere, por ejemplo, nuestro docente que enseña matemática. Entonces, es como la competencia esperada y ahí la competencia real, que es la que ellos tienen. Entonces, eso me permitió a mí hacer una descripción de cada competencia por competencia, qué es realmente, dónde se encuentran ellos, dónde hay mayores debilidades, dónde hay fortaleza, para crear un programa de formación de investigadores y que sea un eje transversal, como te decía, en nuestra maestría, que ellos vean investigación desde el primer trimestre hasta el último y que no sea simplemente dos asignaturas, investigación 1, investigación 2 y tutoría 1 y tutoría 2 y se acabó. Eso es lo que yo quisiera evitar. O con lo que queremos acabar. ¿Por qué queremos acabar con eso? Porque nos hemos dado cuenta que ellos hacen metodología 1, hacen metodología 2 y al finalizar las dos metodologías ellos no tienen ningún producto investigativo. Entonces queremos proponer es que al término de metodología 1, por ejemplo, ya el alumno tenga su idea proyecto bien focalizada. Con una metodología 2 o llámesele de la manera como quiera posteriormente, lo que queremos es que él vaya avanzando a medida que él va cursando sus asignaturas de la maestría, le vaya permitiendo también ir desarrollando esas competencias y que inclusive en un segundo, tercer trimestre, por ejemplo, él ya sea o esté en la capacidad de hacer artículos de lo que está haciendo sin necesidad de esperar el término de la investigación completa para poder hacer una publicación, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es un eje que queremos ponerlo transversal del inicio hasta el final y que todos estos insumos que a mí me dio el poder conocer cuáles son las brechas de lo real con lo esperado, poder potenciar ese programa de investigación que queremos tener aquí en nuestra universidad. Muy bien. Ok, mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son las metodologías para saber qué competencias tiene una persona? Ajá. Bueno, o sea, varias. ¿Cuál es la que tú hayas utilizado? La que tú usas. Sí, sí. No sé, perdón, es que no sé si en tu investigación hiciste esa pregunta en particular. ¿Qué de investigación? ¿Qué competencia tiene la persona X? ¿Qué competencias investigativas? Sí, sí. Como te decía, cada competencia tiene indicadores. Entonces, con base a esos indicadores, o sea, por ejemplo, no, vamos a ver si capté tu pregunta. Por ejemplo, las competencias escriturales. Para poder saber si alguien tiene competencias escriturales, pues yo debo saber cómo plantea, por ejemplo, una pregunta, cómo, por ejemplo, argumenta un enunciado. Hay unos indicadores, ¿verdad?, que me dicen a mí si esa persona posee competencia, ¿verdad? Entonces, como hay varios indicadores, se le van colocando números en una escala que te indica qué grado de dominio tiene de esa competencia. Y finalmente, pues yo puedo saber cuál es esa brecha entre lo que yo te comentaba, entre lo que realmente tienen, desarrollan o poseen y lo que les falta para yo poder decir, o sea, cuando ya el alumno haga esto, es porque ya cumplió o ya desarrolló la competencia. Si está un poco antes, de acuerdo a los indicadores que tenga, pues le falta, ¿verdad? Entonces tengo que potenciar eso que a él le falta para que logre el desarrollo de esa competencia. No sé si capté tu pregunta. Sí, sí. Sí, es que, ¿sí? Bueno, sí, sí, sí, por supuesto. Sí, esa era mi pregunta y corresponde a la respuesta. Sí, te lo pregunto porque yo siempre me he preguntado eso aquí en los posgrados que he trabajado y colaboro, siempre me queda la duda de veras qué sabe hacer. Bueno, uno como investigador, y uno que ya tiene el estatus de investigador, al menos por el grado, digo, igual y no, ¿verdad? pero bueno, digamos, cierto estatus reconocido al menos, y cuando está uno asesorando una tesis de maestría o doctorado, siempre me ando preguntando, si bien no hablo yo no pienso en competencias, digamos que es un poco la misma idea, ¿no? qué tipo de acciones, habilidades, ¿no? Destrezas debe tener alguien que está investigando. Entonces mi pregunta va en ese sentido, porque de veras a mí me gustaría tener un instrumento para saber qué competencias, bueno, en el lenguaje que tú utilizas, qué competencias investigativas tiene una persona o una comunidad. Claro, con gusto te lo puedo enviar vía correo electrónico. Yo tengo un instrumento que, en mi opinión, pues quedó bien chévere. Entonces te lo puedo compartir para que lo tengas. Y es un instrumento que sé que te va a ayudar, porque no está particularizado en el sentido de que es para las personas de aquí solamente. No, no, no. O sea, es algo que son competencias que un investigador aquí, allá y acullá debe tener. Entonces, con muchísimo gusto te puedo prestar y facilitar ese instrumento. Yo te lo puedo enviar vía email. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. ¿Lo puedo poner en el blog? Claro, por supuesto. Para que lo consulten los... Sí. Encantadísima estaría de que les pueda servir. Y por supuesto también se escuchan sugerencias y comentarios. Buenísimo. Sí, porque a mí me gustaría, por ejemplo, aquí en Cicata, que tenemos el posgrado, los posgrados, saber más o menos qué tipo de competencias. Y mi otra pregunta, antes de ceder la palabra a mis compañeros, es sobre, no sé, cuando veo, por ejemplo, la mica número 14, donde hablas de las competencias investigativas, bueno, se me hacen todas muy razonables y muy interesantes, muchas las comparto, otras no sé bien qué quiere decir. Pero, bueno, no sé, hay de varios sabores, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué ideas subyacen a esta? Porque para decir competencias investigativas, tú como investigadora debes tener una concepción de qué es investigar. Porque que yo sepa, no hay consenso de lo que es ser investigar y qué es investigador. Claro. Hay un cierto dominio hegemónico, por ejemplo, los sistemas de evaluación dicen que eres investigador si publicas. Esa es la fuerza de ejemplo. Eres investigador si publicas. Listo. Ese es tu medidor. Pero es la medidor de las instituciones que evalúan. Mi universidad, claro. El sistema X de investigadores, sí, sí. La fundación X, Y, Z, pide esas cosas, ¿no? Bueno, pero eso solamente es la prueba de que investigas, ¿no? Digamos, potencialmente, ¿no? Bueno, yo pondría a debate esa afirmación, pero digamos es una concepción como hegemónica. Pero en lo que tú investigas, ¿cuál es tu posición de qué es investigar y qué es hacer investigación? Sí, fíjate, Gustavo, yo parto del hecho de que hay diferentes formas o hay diferentes maneras de formalizar tu investigación. Yo pienso que hay investigación siempre. Ahora, que tú la canalices, que tú la operacionalices o que la lleves con unos pasos como esté concebida, digamos, a nivel internacional, que es una investigación, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero para mí investigar, Gustavo, está hasta inclusive en, como yo te digo, desde que yo entro al aula de clase hasta que termino, yo tengo ahí para investigar. Ahora, ¿dónde y cómo yo reporto eso que yo he hecho? ¿Cuántas veces no nos ha pasado, Gustavo, que hacemos experiencias, tenemos experiencias significativas en el aula de clase y que cuando vamos a otro evento vemos que alguien presenta lo que tú has hecho y has pensado y dices, oye, pero eso lo hago yo en la clase, pero tú no lo escribiste, tú no lo diste a conocer, tú no lo sistematizaste, ¿verdad? Entonces, para mí investigación es hasta inclusive el hecho de que tú tengas una inquietud, tengas una duda y veas cómo tratas de darle solución a esa duda, que por ejemplo puede ser inclusive un problema que un ejercicio que le quieras llevar cuando estás organizando tus clases de matemática y tú quieres darle solución a uno de esos ejercicios, entonces tú empiezas a indagar y a hacerte preguntas, a decir, ¿cómo lo voy a hacer? Ya estás haciendo investigación. Ahora, es una investigación incipiente, eso es verdad. Pero desde allí parte la investigación, es mi opinión, ¿no? O sea, que tú lo sistematices después, que hagas tus instrumentos, que lo dejas conocer, que lo escribas, que hagas todo un análisis de todo lo que haces, eso ya es operacionalizar eso que tú hiciste. Pero la investigación comienza ahí, o sea, hay una investigación incipiente y una investigación muchísimo más formal, que es la que prácticamente conocemos, que es la que tú dices, con la que nos miden realmente, ¿no? Pero hay mucha investigación que se queda en nuestras aulas. ¿Sí me explico? Sí, por supuesto. Bueno, quisiera cederle la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Sandra. Sí. Bueno, a ver, Leticia, a ver. Hola, ¿ya me escuchas? Ahora sí te escuchamos. Adelante, Leticia. Muy bien. Ay, perdón por todas las modificaciones técnicas. Sandra, buenas tardes. Soy Leticia, hola. Recién doctorada. Estoy trabajando sobre el conocimiento matemático para la enseñanza. Indudablemente manejo o he trabajado esas tres dimensiones que comentaste, las principales, que son la del disciplinar, el pedagógico e inclusive el curricular, siguiendo como fundamento Shulman y luego después Deborah Boll y sus colegas. Pero ahora mismo mis preguntas van más enfocadas a otra cosa. Me gustaría saber, que si me pudieras aclarar qué relación, si es que existe, tiene las competencias investigativas... Alejandra, un momento, permíteme. Y la investigación-acción, si es que existe esa relación. A ver si capté tu pregunta. Si existe relación entre las competencias investigativas y la investigación-acción. Ajá. Sí, esa por primero. Por supuesto. Ajá. ¿Y fíjate, cuál es? Sí. Ajá. Estas competencias de las que yo hablo son competencias para todos los tipos de investigación que tú puedas imaginarte. Es decir, cuando yo hago investigación, me hago preguntas y puede ser una investigación-acción, puede ser un estudio de caso, puede ser una investigación cuantitativa. De diferentes tipos yo me hago preguntas, o sea, yo debo tener un desarrollo de habilidades para hacerme las preguntas que yo necesito hacer. Si yo observo, y esa observación yo debo canalizarla, yo debo sistematizarla. Esa observación la hago, si es investigación-acción, si es investigación de un estudio de casos, si es etnográfica, si es, etcétera. O sea, que todas estas competencias investigativas las debe desarrollar el investigador. Llámese sí, pero, o póngase la etiqueta que sea. Ajá, sí, te entiendo, y eso es lógico dentro de la investigación. Sin embargo, mi pregunta estaba orientada en otro sentido. Tal vez debió haber sido si existen similitudes y cuáles, dado la naturaleza de la metodología que existe en la investigación-acción, que es muy propia y tiene características, desde mi punto de vista, muy similares con algunas de las competencias que mencionaste en tu presentación. Es en ese sentido. Ajá. Sí, seguramente hay otras competencias que él debe desarrollar para este tipo de investigación. Seguramente sí las hay. Pero, como te digo, estas serían las básicas, ¿sí? La esencia de lo que sería un docente investigador debería de tener hasta el momento, hasta lo que he encontrado, estas. Desde luego, entiendo que tú dices que si hay alguna relación, alguna similitud con la investigación-acción, sabemos que sí las hay, y que si la investigación-acción tiene algunas competencias que no están ahí contempladas y que son propias de ese tipo de metodología, las debe seguramente tener y seguramente las tiene. Ahora, realmente, como no conozco a fondo ni he hecho únicamente investigación-acción, a lo mejor ahí tú me ayudas y de repente hacemos un ¿cómo se llama? Un cuadro en donde metamos y podamos decir investigación. Aparte de esto, tenemos esta y esta. Buenísimo, o sea, porque esos son aportes. Mira, voy a buscar un diagrama, a ver si lo encuentro, de una exposición de Joan Pedro Daponte, en el que él, en una de sus presentaciones, mencionaba algo así como competencias, pero obviamente le daba otro nombre, o al menos la traducción por el portugués me pareció que era otra. Y también hace una relación, entre comillas, entre eso y la investigación-acción. Entonces, por eso era mi pregunta, en ese sentido, ¿sabes? Bueno, otra pregunta, si me permiten, Gustavo, ¿tengo tiempo? O... Sí, adelante, Leticia. Sí, bueno, otra pregunta es que, bueno, más que pregunta, es pedirte de favor que si podrías comentar algunas de las ventajas o aclarar ¿para qué tendría que desarrollar esas competencias un docente en matemáticas? Ajá, te explico. Realmente todo docente, en mi opinión, con esto de que tenemos tres funciones, que es la docencia, la investigación y la extensión, en cada una de nuestras universidades, o por lo menos en nuestra universidad, así nos lo pide el reglamento, que debemos ser no solamente docente de aula, sino que también debemos ser investigadores y también debemos hacer extensión, ir a la comunidad, etcétera. Entonces, con base en eso, es que por eso proponemos que todos nuestros docentes deben desarrollar esas competencias investigativas, que quizás en algún momento, y para nosotros quedamos una solución, digamos, coyuntural, me parece que deberíamos tenerlas todos. Por eso que decía hace un ratito, que cuántas veces no hacemos unas experiencias riquísimas en nuestra aula de clase y por a veces no sistematizar eso que hicimos, deja de convertirse en una investigación o reportarse como una investigación. Sí, me explico. Entonces, Sí, son competencias que debemos ir despertando, ir desarrollando en los docentes, y hablo de matemática porque mi maestría es en enseñanza de la matemática, pero que bien pudiera ser biología, química, física, etcétera. Sí, vamos, que concuerdo con eso, pero quería saber más bien en específico con qué fines, en tu caso en particular, o hacia dónde iba eso, ¿sabes? Y que tiene que ver con la última pregunta, que es cómo provocar o cómo lograr que los estudiantes desarrollen esas competencias. Claro, son actividades que no son nada fáciles. Son Exacto, actividades que por eso te pregunto. no es sencillo, pero por ejemplo, rapidito te doy un ejemplo. Si nosotros estamos en clase, les damos una lectura. Oye, pídele de repente que te haga un ensayo pequeñito. Eso te ayuda a desarrollar la parte analítica y a desarrollar la parte escritural, porque la manera como ese alumno te escriba, le vas a obligar a que haga un análisis y le vas a obligar de cierta manera a que escriba. Eso le va ayudando a desarrollar esas habilidades. Por eso te digo, no es fácil, porque Sí, mientras sí. tienes que desarrollar un contenido feroz y grande en matemática, por ejemplo, entonces tú dices, bueno, pero ¿en qué momento el muchacho, aparte de todos los problemas que tiene que resolver y aparte de todos los contenidos que tiene que manejar, pues también me va a escribir y todo? Pero, oye, hazlo como una evaluación, ¿sí me explico? O sea, es Sí, como ir un creando pequeño esa pretexto para expectativa. empezar, sí. Sí, o sea, por eso te digo, no es una tarea sencilla, es una tarea titánica, pero que Sí. creo que se puede lograr de a poquito ir incentivando hacia la investigación a nuestros docentes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sandra. Gracias a ti, gracias a ti. Muy importante esa pregunta, o esas preguntas que has hecho, esos aportes son bien buenos. Y espero lo que me dijiste de Daponte. Sí, voy a buscarla porque hace como un año que nos dio una sesión, una clase, y ahí puso eso. Espero en cuanto la tenga, yo te la envío que ya tengo tu email, ¿vale? Seguro, seguro. Bueno, Gracias. gracias Gustavo, también a ti. No, muchas gracias a ti, Leticia, también por las preguntas. No sé si alguien más quiera comentar o preguntar a Sandra. Muy bien, parece que ya no hay más preguntas, Sandra. Bueno, Pues no, agradecerte no, mucho a lo otra mejor. vez. No sé si quieres agregar algo más. Sí, agradecerte a ti en principio por la invitación. De verdad que muy contenta y complacida por esto. Es una actividad que nos ayuda a eso, a interactuar, a poder expresar lo que nosotros hacemos aquí y que a lo mejor es una inquietud que también puedan tener allá. De repente recibir aportes de lo que ustedes tienen allá. Eso es importantísimo para todo este tipo de investigaciones. Agradecerles a todos los que están en este momento escuchándonos y a invitarlos para que revisen el material y que con muchísimo gusto, si ustedes tienen una pregunta y a bien se las puedo responder, estaré siempre dispuesta para todos ustedes. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias para todos. Feliz noche. Muy bien, muchísimas gracias y Sandra otra vez y muchas gracias a todos. Sandra, por si quieres, intentemos usar el blog. ahí podemos seguir comentando las investigaciones. Seguro. Voy a separar ahorita el blog para que podamos, si alguien quiere agregar preguntas, y bueno, estás cordialmente invitada. Nos reunimos cada 8 días a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Tratamos muchas temáticas, entonces puedes asomarte al blog del seminario, si nos puedes acompañar o quieres acompañar en estas discusiones. Qué bien, de verdad que es una iniciativa muy buena y muy interesante. Lo único que por ahora, Gustavito, tengo clase generalmente a esta hora, ¿no? O sea, pero me incorporaría un poquito tarde, pero sí, alcanzaría por lo menos el segundo de la segunda de las discusiones, porque a la primera sé que no voy a alcanzar a llegar a tiempo, porque como te digo, mi horario de clase, a esa hora estoy en clase, pero a la salida seguro que en cuanto pueda, en uno que otro día, me incorporaré. Muchísimas gracias por tu invitación. No, pues esperemos que aquí estés con nosotros alguna vez. Muy bien, entonces, compañeros, sí. Pues muchísimas gracias por haber estado en esta sesión. En un ratito más va a estar disponible en el podcast, y los espero de aquí 8 días, que vamos a tratar cosas de, ya perdí la página, vamos a tener presentaciones sobre, también de formación de profesores. Va a presentar nuestro compañero Luis Cabrera, que está en el doctorado de Matemática Educativa de Simvestab, con el tema la problematización y la construcción de conocimiento matemática, una propuesta para el desarrollo profesional del profesor. Entonces ahí está un tema parecido, y esperamos tener otra ponencia que no me han confirmado, y para que sean dos. Muy bien, pues muchas gracias, muy buenas noches a todos, se cuidan mucho y nos vemos a la próxima. Bye. Bye, bye.